Bueno, ya con la convocación espiritual cerramos la serie de familias, ¿qué? Extraordinarias. Es que usted puede comprar si quiere su paquete de CDs o DVDs de todas esas enseñanzas que tuvimos desde el mes de enero hasta el final de marzo en la convocación espiritual. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que es Dios OVNI. Hablando de que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y vamos a estar estudiando muchos aspectos de los atributos de Dios. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la omnipresencia, pero son varios aspectos de la omnipresencia o la omnipotencia o la omnisciencia de Dios, porque también dice la Escritura que en esto se alabe el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Eso dice el Señor, y entonces el propósito es que nosotros podamos conocerlo más, que a través de mejor conocerlo también nuestra relación, nuestra comunión con Él cada día sea mayor. Por eso yo quiero animarle primero que usted se inscriba a los cursos bíblicos, porque a través de ellos usted va a crecer en su conocimiento de Dios, en su relación con Dios, en su comunión íntima con Él. Y en esta serie, el propósito será que usted conozca estos atributos de la personalidad de Dios. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 139, y vamos a leer ahí desde el versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Y dígale mientras, hermano, estudiemos al Dios omnipresente. Todos tenemos el Salmo 139. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú; si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Padre, yo quiero ponernos en tu presencia en esta mañana y rogar que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que aquí nos encontramos, que sea tu palabra la que nos vivifique, la que nos enseñe acerca de ti, que te queremos conocer cada día más, queremos entender la forma en que tú eres y la forma en que tú operas en nuestras vidas, y de esa manera darte la gloria en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente usted ha escuchado que Dios es omnipresente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? A ver, levanten la mano. Yo creo que todos, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso? Si usted busca en la Biblia este término, nunca va a encontrar esta palabrita, omnipresente ni omnipresencia. Eso no aparece en la Biblia. Entonces, ¿de dónde surge? ¿Cómo es que nosotros podemos tener esa certeza? Bueno, la palabra omnipresente proviene del latín, que es omni, que significa todo. Es una combinación de tres palabras. La palabra omni, que significa, ¿qué? Todo. La segunda palabra es prae, que significa antes, y el verbo es, que puede traducirse como estar, y el sufijo ente, que significa presente. Por lo tanto, omnipresente se refiere a la persona que puede tener presencia simultánea en todos los lugares. Presencia simultánea en cualquier lugar. Esto quiere decir que únicamente Dios puede estar presente en todos los lugares al mismo tiempo, en todos lados a la vez. Además de contar con el poder ilimitado, porque lo hace omnipotente, y el saberlo todo, que es omnisciente. Pero la única persona en el universo entero que puede estar presente en cualquier lugar, ¿quién es? Dios. Satanás no puede. Satanás no es omnipresente. Hay gente que dice que Satanás me persigue a todos lados. díganle que tiene a su lado Satanás, no puede estar presente en todos lados. El único omnipresente se llama Jesucristo. Ahora, al igual que ocurre con el resto de las capacidades que ya mencioné, la omnipotencia o la omnisciencia, la omnipresencia ha sido motivo de múltiples debates a lo largo de la historia. La paradoja más habitual en la que se entra en esta polémica es: ¿por qué razón, si Dios se encuentra en todos lados y tiene poder infinito, pues entonces no debería permitir que existiera el mal o que las personas sufran? De lo contrario, no tendría la bondad absoluta que se le atribuye. Y por otro lado, si Dios no está capacitado para estar en todos los lugares simultáneamente o para revertir esas situaciones, no sería omnipresente ni omnipotente, y no solamente ha sido cuestión de múltiples debates teológicos, sino de cuestionamientos de la vida diaria que nos han llevado a dudar de él. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha preguntado: ¿y dónde estaba Dios el día que me asaltaron? ¿Por qué yo iba caminando en la calle? Si Dios estaba presente, ¿por qué no iba conmigo? ¿Por qué Dios no estaba conmigo? Muchos se han preguntado: ¿y dónde estaba Dios el día que mis padres se divorciaron? ¿Dónde estaba Dios el día que abusaron de mí y no me defendió? ¿Dónde estaba Dios el día que tenía yo necesidad de Él y dejó que todo me saliera mal? ¿Dónde estaba Dios en el momento en que yo tanto lo necesité y cuando yo estaba sufriendo, llorando, cuando estaba siendo víctima de alguna situación? Y entonces no tendríamos que recurrir a un debate teológico. Esta es una pregunta que la gente se hace todos los días y todo el tiempo. Pero yo le quiero recordar lo que dijo el Señor a través del libro de Isaías: cuando pases por las aguas, ¿qué cosa? Yo estaré contigo. Y también agrega que cuando pases por ríos, cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego de opresión, no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Usted está aquí hoy. Y a veces en el momento en que sufrimos no entendemos el porqué, pero cuando revisamos nuestra vida, entendemos que Dios tenía un propósito. Y aquí a veces nos preguntamos: ¿por qué o dónde estaba Dios y por qué permitió que nos ocurriera algo? Pero a veces no vemos el contexto completo y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén de que también en muchas ocasiones habrá que ver que muchos de los problemas en los que nos metemos es justamente a causa del pecado que Jesucristo vino a pagar por medio de su muerte en la cruz. Así que la omnipresencia, podemos decir, es el aspecto de la infinitud de Dios en la que trasciende las limitaciones de espacio, está presente en todos los lugares y en todo momento. Es decir, Dios no es que tenga que viajar de aquí a China porque tiene que atender un asunto importante allá y para poder estar allá deja de estar presente aquí. O ayer estuvo aquí, pero hoy está presente en Argentina o en otro lugar. Lo importante de la omnipresencia de Dios es que esa facultad que Él tiene le permiten romper las limitaciones de espacio y de tiempo y puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y Dios es omnipresente, pues trasciende todas las limitaciones espaciales y está presente en su plenitud de todo su ser en cada lugar y de diferentes maneras. Una de las características de todos los seres vivos, de las personas, de los objetos, llámense vegetales, animales, seres humanos, y déjenme agregar, ángeles mismos y todo lo que ha sido creado por Dios, es que todos estamos limitados por el espacio y estamos limitados por el tiempo. Un objeto o una persona puede ocupar un solo lugar al mismo tiempo, pero como Dios creó los cielos y la tierra, y por medio de su Hijo Jesucristo sostiene continuamente todo lo que es, Él está presente en toda la creación y en cada una de las partes que la componen. Así que no hay ninguna condición, ni la oscuridad, ni la muerte, ni ninguna otra cosa para esconderse de la presencia de Dios. Números 14:21, mire lo que dice Dios al respecto. Pero tan cierto como que yo vivo, y tan cierto como que la tierra está llena de ¿qué? De la gloria del Señor. Ahora déjeme decirle algo. A pesar de que Dios está presente en todas partes, Él no se percibe, o nosotros no lo percibimos en todas partes. Él puede estar completamente presente y sin embargo su presencia puede estar completamente oculta a los ojos de las personas, o puede ser que la gente no sienta su presencia, o puede ser que la gente sí perciba su presencia, y eso puede traer bendición o puede traer juicio. Un ejemplo muy interesante lo encontramos en el mismo libro de los Números, capítulo 22, versículo 21. Fíjese cómo Dios a veces se hace presente, pero no todos lo percibimos. Y Números 22, 21 nos da un ejemplo muy interesante. Dice, a la mañana siguiente, Balaam, ¿se acuerda usted de Balaam? Balaam era un profeta al que contrató un rey que se llamaba Balac para maldecir al pueblo de Israel. Para los que nunca han leído esta historia, Balaam era un profeta, y regularmente los profetas perciben la voz de Dios, escuchan la voz de Dios, pero el problema es que Balaam fue contratado para maldecir a Israel. Y imagínense como en las caricaturas, ¿verdad? En sus ojitos se hicieron los símbolos de pesos, y entonces él se olvidó que era un profeta y acudió al llamado de Balac para maldecir a Israel. Así que dice, a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero ¿Dios qué? Se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Y el ángel del Señor, hemos visto en otras ocasiones, representa a Jesucristo. Y mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, ¿qué hizo la burra de Balaam? Vio al ángel del Señor de pie en el camino. Tome nota, la burra lo vio, Balaam no. ¿Quién era el profeta, la burra o Balaam? Pues parecía más profeta la burra, ¿verdad? Pero Balaam no lo vio, y ahí estaba la presencia de Dios. Así que dice, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos, y cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Como que la burra se postró, no era tan burra la burra, ¿verdad? Pudo percibir la presencia de Dios. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? Preguntó la burra a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si te hubiera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor, ¿qué hizo el Señor? Abrió los ojos de Balaam, el profeta, y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Quién se postó primero? La burra. La presencia estaba, Balaam no notó la presencia, no la percibió. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso, porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Se da cuenta que muchas veces la presencia de Dios impide que nosotros vayamos directito a la muerte, al despeñadero, a la tragedia, y nosotros nos enojamos porque Dios está en medio oponiéndose a nuestros planes, que nuestros planes a veces no consultamos a Dios para nada, y vamos directito al precipicio. Estamos a punto de caernos y Dios mueve circunstancias y su presencia está ahí para impedirlo. Pero como nosotros somos más burros que la burra, no vemos lo que Dios está haciendo y terminamos más furiosos que Balaam. Y no le pegamos a la burra, le pegamos a quien sea, ¿verdad? Y entonces andamos enojados, echándole pleito a todo el mundo, porque no percibimos su presencia. Así que usted puede entender algo, la presencia de Dios me impide ir al matadero, me impide ir al precipicio, muchas veces por mis malas decisiones, y eso muchas veces nosotros no lo entendemos. Y ese es uno de los beneficios de la omnipresencia de Dios en nuestras vidas. Pero como nosotros no lo vemos, no lo percibimos, no nos damos cuenta, no somos sensibles, actuamos visceralmente, igual que Balaam, enojados, echándole pleito al medio mundo, golpeando a quien sea, al que se nos atraviesa en el camino, porque no pudimos percibir la presencia de Dios. Así que Dios está presente en todo lugar, observando lo que hacemos. Y en esta mañana, este título de la enseñanza de hoy es Omnipresencia me ayuda. ¿Por qué es Omnipresencia me ayuda? Pues porque Él está presente en todos lugares para ayudarme. En primer lugar, yo quiero decirle una cosa. Usted está vivo hoy, aquí, porque la omnipresencia de Dios lo ha ayudado a llegar hasta aquí. Yo estoy seguro que si usted y yo hacemos un recuento de nuestra vida, nos damos cuenta, en más de una ocasión pude haber muerto. Y si estoy aquí con vida, es porque la presencia de Dios me libró. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que si no hubiera sido por Dios, quién sabe, ya no estaríamos aquí? Así que dígale al que tiene a su lado, la omnipresencia de Dios me tiene aquí. Bien nos pudo haber pasado lo que le pasó a Balaam, ¿verdad? Te hubieras matado. Ahora, aquí hay algo muy importante. Jesucristo está contigo cuando estás lejos o cuando estás cerca de Él. Hay gente que dice, siento que Dios se alejó de mí. ¿Usted cree que Dios se alejó de mí? ¿Quién es el que se aleja de Dios? Así que dígale que tiene a su lado, no te alejes. Ahora, en realidad dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré? A veces parecemos niños chiquitos, ¿verdad? Yo creo que usted alguna vez ha tenido un bebé, y el bebé cree que porque le tapamos los ojos ya no está. ¿Ya ha jugado con el bebé? ¿Dónde está el bebé? Y el bebé se emociona, ¿verdad? Porque él cree que no estamos porque tapamos los ojos. Bueno, a veces así somos con Dios. Por eso le digo que a veces somos más burros que la burra. Porque pensamos que porque me voy a la esquina ya me fui de Dios. Porque no vine a Calacuaya, ya me alejé de Dios. Porque no leí la Biblia, ya me alejé de Dios. Y Dios está en todo lugar, Él está observando. A veces nos está tratando de impedir que nosotros la reguemos. En Jeremías capítulo 23, versículo 23, Jeremías 23, 23, está fácil de recordar, 23, 23, dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor, no, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra?, dice el Señor. Así que Dios te mira y conoce todo lo que haces. Claro, si tú lo buscas, lo encontrarás y vas a tener una excelente comunión con Dios y tu vida será exquisita. Pero si tú te alejas, si no lo buscas, si juegas a las escondidas con Dios, de todos modos Dios está ahí. Dios no pierde, el que pierde eres tú. Así que cuando tratas de alejarte, cuando tratas de esconderte, Dios está ahí. Así que díganle a que tiene a su lado, no juegues a las escondidas con Dios. De todos modos, Dios te va a encontrar. Ahora, Jesucristo, como vimos aquí, cuando dice, estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra, Jesucristo es Dios en los cielos y Jesús es Dios en la tierra. En Deuteronomio 4:39 dice, entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. Qué interesante instrucción nos da Dios aquí. Tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Ahora yo le pregunto, ¿habrá algún lugar donde se nos pueda presentar algún tipo de problema que Dios no pueda resolver? ¿Habrá algún lugar donde tengamos un conflicto, un problema, un enemigo o cualquier otra cosa y que Dios no esté presente ahí para defenderme? Algunos dicen, ay Señor, pues es que me dejaste solo. No, Dios no está solo. Que yo no lo invoqué o que yo no percibí su presencia es otra cosa. Por esa causa es que el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar en Mateo 6:9-10, nos enseña a orar de la siguiente manera, porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Díganle que tiene a su lado, acuérdate de orar como Jesús nos enseñó. Mateo 6:9-10 dice, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Así que yo le doy un consejo. Permítale a Dios de los cielos, a Jesucristo, manifestarse en su vida aquí en la tierra. El problema no es que Dios no esté presente, el problema es que usted y yo le demos oportunidad de manifestarse en nuestra vida. A veces nosotros tomamos decisiones y no queremos consultar a Dios. A veces queremos hacer nuestras cosas y no tuvimos tiempo para platicar con Dios. A veces ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿y cuál es tu opinión? ¿Tú qué dices? Señor, ¿tú qué me sugieres? Señor, ¿qué me aconsejas? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Ni siquiera tenemos tiempo para eso. El Señor estará con los brazos cruzados preguntándose, bueno, ¿a qué horas me vas a preguntar? ¿A qué horas vas a venir conmigo? ¿A qué horas vas a permitir que yo me manifieste en tu vida? Y como no lo hacemos, nos metemos de problema en problema y luego nos enojamos. Así que permítale a Jesús manifestarse en su vida aquí en la tierra. Porque Jesucristo está en todo lugar, porque todo le pertenece. Así que usted, muchas veces los cristianos dicen, bueno, está bien Dios para el templo, Dios para Calacuaya, Dios que se quede ahí encerradito en ese edificio. Cuando me voy a la calle, cuando me voy a mi oficina, cuando me voy a la fábrica, cuando me voy a la empresa donde trabajo, cuando estoy caminando por la calle buscando clientes, ahí no está Dios. Dios no tiene nada que ver con los negocios, Dios no tiene nada que ver con la producción, Dios no tiene nada que ver con lo que yo hago en el día a día, Dios no tiene nada que ver en el mercado. Y a veces nos vamos y dejamos a Dios, o creemos nosotros, déjenme explicarlo de esta manera, dejamos nuestro concepto de Dios en el interior de la congregación, del centro cristiano. Y ya que andamos en la calle trabajando con el portafolio, con las herramientas, o con lo que tengamos en la mano para hacer, o los chavos en la escuela, o las señoras en la casa o en el mercado, pensamos que en ese día a día Dios no está. Y tiene que cambiar nuestra mentalidad, porque Dios puede estar en el edificio, en la fábrica, en la oficina, con el cliente, en la calle, donde quiera que usted esté, donde sea. Usted dice, yo soy mesero, Dios está conmigo en este restaurante, también ahí está Dios. Pero Dios puede estar presente si ahí vendemos vino. Dios está presente en todo lugar. ¿Hay algún lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios? No. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Jesucristo está en todo lugar porque todo le pertenece. Isaías 66:1 dice lo siguiente, Isaías 66:1. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra, ¿qué cosa es la tierra? Es el estado de mis pies. Y luego mire lo que nos pregunta: ¿podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Lo que Dios nos dice aquí, nada lo puede contener, nada lo limita, nada lo imposibilita. Este lugar no lo puede mantener encerrado. Dios no puede estar encerrado, enclaustrado en algún lugar. Usted dice, cierro la puerta con llave para que no se salga Dios de su presencia. No, eso no lo va a limitar. Lo que hizo Jesús al venir en carne a la tierra fue renunciar a ese atributo. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Pero eso solamente lo hizo durante 33 años, el tiempo que duró su estancia aquí en la tierra. Dice Filipenses 2, 5, que tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, ponga atención a lo que dice aquí el versículo 7, renunció a sus privilegios divinos. ¿A qué privilegios divinos renunció? Uno de ellos, la omnipresencia. Porque si Jesús estaba en Jerusalén, no podía estar al mismo tiempo en Galilea, o no podía estar al mismo tiempo en Nazaret, o no podía estar al mismo tiempo en el Mar Muerto, o no podía estar al mismo tiempo en cualquier otro lugar. Por eso dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Así que fue a lo único que podemos decir que limitó a Jesús, pero Jesús ya murió, ya resucitó, ya se glorificó, ahora Él está presente en todos los lugares porque todo le pertenece. Y Jesucristo señorea en todo lugar, aquí en la tierra, como lo hace también en el cielo. En el Salmo 113, versículo 4, Salmo 113, versículo 4, dice, Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que en los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios? ¿Quién está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados. Del basurero los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. ¿Habrá algún lugar donde Dios no puede estar? Así que su presencia en todo lugar nos ayuda. Le tengo una buena noticia. Dios está también en su casa. Lo único que tenemos que hacer es hacer que su presencia se manifieste. Que su presencia se manifieste. Yo creo que la presencia de Dios no la podemos negar. Simplemente nosotros tenemos que conectarnos con Él. Es como los celulares. La señal de los celulares está en todo lugar. Pero claro, usted a veces trae un chafafón y lo prende y dice, sin señal. La señal está, que mi aparato no lo perciba es otra cosa, ¿verdad? De repente usted anda hablando y y no escucha al otro, ¿verdad? Y te escucha así todo entrecortado, y anda caminando a ver dónde capta mejor la señal. La señal está en todos lados. Que a lo mejor mi aparato no lo percibe es otra cosa. La presencia de Dios está en todos lados. Pero mi espíritu tiene que aprender a conectarse con la presencia de Dios y hacerla patente en mi vida, en mi casa, en mi familia, en lo que yo hago, a cualquier hora del día. Lo mismo si usted trabaja en un sótano que si usted trabaja en el piso 54 de la torre más alta. Lo mismo si usted está en un mercado, en una colonia popular, que si va a un supermercado selecto. No importa en dónde esté, la presencia de Dios está con usted, en todo lugar y a toda hora. Porque Jesucristo lo sostiene todo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3 dice: Hijo, como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Así que, ¿quién lo sostiene todo? ¿Quién sostiene nuestra vida? ¿Quién sostiene nuestro trabajo? ¿Quién sostiene el lugar donde estamos? Dios, Dios como creador de todo. Así que Él tiene la facultad de estar en el lugar que usted considera menos probable que Él esté. Ahí está Dios. Y a cualquier lugar que nos volvamos, ahí lo vamos a encontrar. Así que, con esta enseñanza, yo quiero que usted perciba algo. A Dios lo podemos encontrar en cualquier sitio, porque Dios está ahí. En Amós capítulo 9, versículo 2, fíjese que hace un llamado Dios muy interesante, porque Él entiende que los seres humanos muchas veces pensamos que nos podemos esconder de Él. Y dice Amós capítulo 2, versículo 6, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Dios de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda como un río. Y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el mar y sobre la faz, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Así que, donde quiera que usted vaya, ahí se lo va a encontrar. Porque Dios es omnipresente. Y su presencia me ayuda donde quiera que yo vaya. Así que, en Job 26.6 dice algo muy interesante. Job 26.6, la nueva traducción viviente dice el Averno, la Reina Valera dice el Seol, está desnudo en la presencia de Dios. El lugar de destrucción está al descubierto. Así que, piense, y esto nos ayuda muchas veces a no caer en tentación, porque dice el lugar de muerte, el Seol, el Averno. Por eso se oye así como muy tétrico. Joven, señor, señora, donde quiera que usted se meta, Dios lo ve todo. Ahora se ha popularizado que en las mañanas muchas señoras se van a los casinos a jugar la quincena del marido. A ver si Dios me multiplica. Dicen, como es un lugar de pecado, no creo que Dios me vea. ¿Qué dice ahí? El Seol está desnudo a la presencia de Dios. ¿Dios nos ve en dónde? En todo lugar. Si un señor se mete a un bar, a un prostíbulo, a un hotel, donde se meta, Dios lo ve todo. Por eso es que muchas veces Dios interviene para impedir que nosotros cometamos errores o que podamos echar a perder nuestra vida. Así que no hay velo que pueda ocultarnos de la vista de Dios. Para el Dios que es luz, no hay oscuridad impenetrable a su mirada. Y así como no hay tinieblas que puedan encubrir de Él, tampoco hay máscara de hipocresía, por muy elaborado que pueda ser el disimulo, que sea impenetrable al escrutinio de Dios, porque Dios lo ve todo. Lo infinito de la presencia de Dios hace que Él pueda estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Los cielos, el Seol, el alba, que puede sugerir de alguna manera el oriente, el extremo del mar, que es un sinónimo del occidente. No hay lugar en el universo entero donde uno pudiera escapar de la presencia de Dios, ni en las galaxias para los astronautas. Ya ve que un día un astronauta ruso, cuando lo mandaron ahí a que le dieron la vuelta a la Tierra en su nave espacial, él regresó diciendo, pues no me encontré a Dios. Quiere decir que Dios no existe porque yo no lo vi en el cielo. Bueno, pues, ¿a dónde se puede uno ir que no perciba la presencia de Dios? Ni en las estrellas más lejanas, porque dice Dios que Dios llama a las estrellas por su nombre. Él las mide con el palmo de su mano. Todo es parte del universo que Dios creó. Le tengo una buena noticia. En todo el universo, Dios es Señor. Así que Él gobierna sobre todo. Dios aún está a cargo del Seol, del infierno. Eso no lo gobierna Satanás, ¿no? Dios lo gobierna todo. Y usted debe saber que en cualquier situación, aun en la que parezca oscura o adversa, Dios lo toma, lo agarra, lo sostiene, lo guía. Porque Dios quiere que nosotros podamos tener esa confianza en Él. Y en tal caso, las tinieblas también se refieren a experiencias difíciles y oscuras que nosotros los seres humanos vivimos. Y a veces pasamos por tales experiencias cuando Dios tiene que tratar con nuestro carácter y parece que Dios está lejos o que Dios está ausente. Pero la palabra de Dios nos asegura también ahí Dios está presente y Dios quiere estar con usted en todo momento. La noche, dice la Biblia, para Dios es como el día. Y eso nos hace pensar en los nuevos inventos tecnológicos para poder ver la oscuridad. Ahora hay los famosos rayos que permiten ver de noche y en medio de la oscuridad. Usted seguramente ha visto cómo esos lentes con esa capacidad de ver en las tinieblas hace que todo se ilumine. Imagínese. A Dios eso no le hace falta. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo sabe todo Dios de nosotros? No solamente en lo exterior, sino en el interior de nuestro corazón. Es más allá de nuestra comprensión. Ahora es muy interesante, de repente el gobierno de la Ciudad de México publica cuando atrapa a un ladrón y ponen como en la esquina de una cuadra tal, afuera de un banco. Ven que la cámara captan al momento de que el asaltante quiere robar a una persona o la roba y la van siguiendo. Y él cree 15 minutos en otra parte de la ciudad que él está a salvo porque ya se escapó y de repente le caen los policías. Porque alguien estaba siguiendo las cámaras y fue dando reporte a las patrullas o policías que estaban en la zona. Y uno se pregunta, ¿eso hace la tecnología? Imagínese lo que hace Dios, porque Él es omnipresente. Y el Dios omnipresente significa que Él está siempre presente, en cualquier lugar que sea. No hay modo de escaparme de su espíritu, su presencia lo inunda todo. Ni los cielos arriba, ni el infierno, ni el interior de la tierra, nada está más allá del alcance. Ni las alas del alba en el extremo del mar pueden llevarnos más allá del alcance de la diestra de Dios que nos guía a cada momento cuando nosotros nos tomamos de Él. Omnipresencia quiere decir que Dios, por un lado, no está excluido de nada. Así que no hay algo que usted pueda hacer en donde Dios no tenga injerencia. Ni está incluido necesariamente en algo. Es decir, Dios está en todo lugar, aunque no necesariamente como parte de su esencia. Dios no tiene que ser parte de esta madera. Tampoco es Dios simplemente porque esté por accidente. Dios está presente en todo lugar porque Él es creador, porque Él es Señor, porque Él tiene autoridad y gobierno sobre todo. Él está presente en su casa, en su trabajo, repito, en todo lugar, porque donde quiera que haya una manifestación de su poder, podemos entonces percibir cómo Dios quiere bendecirnos y ayudarnos. Proverbios 15:11 dice que ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Así que el Señor quiere que usted y yo también podamos abrirle nuestro corazón. Y hay algo muy interesante. Dios escucha nuestra oración en cualquier lugar. No importa dónde estés, no importa los problemas que tengas, ahí Dios te escucha. En Jonás capítulo 2, la historia de Jonás es muy interesante, porque Jonás estaba ahí en un puerto en Israel, en el mar Mediterráneo, y Dios lo llama y le dice, tienes que ir a Nínive a predicar el mensaje que te voy a dar. Pero Jonás, creo que llegó, vio ahí las compañías navieras, y vio un barco que iba para Babilonia y otro barco que iba para España. Dijo, pues me tomo el de España. Y se fue. Y entonces Dios trató con él. Y en todo el trayecto ocurrieron muchas cosas, hasta que los marineros de ese barco, cuando vieron que su vida corría en peligro, decidieron echarlo al mar. Porque percibieron, esto ocurre porque tú estás huyendo de Dios. Y otra vez, igual que aquella burra con Balaam, los marineros que ni siquiera eran creyentes tuvieron mejor percepción de la presencia de Dios que el propio Jonás, que era un profeta, un predicador. Así que toman a Jonás y lo echan al mar. Y en el mar, dice la Escritura, lo capta un gran pez y se lo traga. Y Jonás capítulo 2 dice, versículo 1, entonces Jonás, ¿qué hizo Jonás? Oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Y le dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. ¿Dónde estaba Jonás? En el interior del pez. Y a pesar de eso Dios le respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Versículo 7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. ¿A cuántos les ha pasado igual que a Jonás? Se olvidan de Dios. Y ya que se dan cuenta que la vida se les está escapando, ¡ay, Señor! Mire, y Dios tan misericordioso que aunque estemos adentro del gran pez, ahí Dios nos rescata. Versículo 10 dice, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Así que Jonás fue producto de un escupitajo del pez, ¿eh? Qué feo, pero bueno, él se lo buscó. Ahora, Dios como creador de todo, ¿está en dónde? En todo lugar. Salmo 8:3. Mire lo que dice aquí, Salmo 8:3. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú pusiste en su lugar. Eso nos hace recordar, Dios tiene derecho sobre todo. En el Salmo 147:4 dice, cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Imagínese, las estrellas le rinden su respeto a la autoridad de Dios y las llama por nombre. Y en Isaías 48:13 dice: fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra, mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas en orden. Si su mano lo creó todo, Él está contigo en todo sitio. Déjame decirte, Dios es omnipresente y Dios es todoterreno. Dios es todoterreno. En cualquier lugar donde usted vaya, ahí está Dios. ¿Me ayudas con el video, por favor? A ver si pueden correr el video. Siempre falla el video a las 8 de la mañana. Yo no sé qué tienen. Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 20. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Si lo tienes, lo pones y yo hago pausa, Humberto. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Se miró. Bueno, sigamos leyendo primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Es una historia de un rey que viene a atacar al pueblo de Israel. A ver si ahora sí. Ahora sí. Representa las diferentes actividades y lugares donde usted puede estar, y el Señor siempre va a estar con usted, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo perciba. ¿Habrá algo que pueda escaparse de la presencia de Dios? Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: por ese tiempo Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron a Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad.

fue a ver al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor. Los arameos han dicho: el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás, ¿qué cosa sabrás? Que yo soy el Señor. A lo mejor usted está igual que Israel. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuál es tu problema? ¿Crees que Dios no puede ayudarte en donde te encuentras actualmente? ¿Estará limitado Dios a un espacio o a un lugar o a un tipo de problema? ¿Tienes que ir a buscar a Dios a otra ciudad o a otro país? ¿Piensas que Dios no puede estar contigo en tu colonia, en tu casa, en tu país, ahí donde tú estás? ¿Crees que tienes que salir huyendo a Estados Unidos para que puedas tener bendición? ¿Crees que te tienes que cambiar de trabajo para que te vaya mejor? Dios está contigo en todo momento y en todo lugar, y Él quiere estar en tu vida si tú se lo permites. El Señor dice en el Salmo 145:18: el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Y en Apocalipsis 3:20 dice Dios: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Estará limitado Dios a un lugar? ¿O Dios podrá con tu problema? Yo voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Dios está presente aquí y Dios está presente en donde quiera que tú estés. Y esta mañana yo quiero orar por las personas que están pasando por algún problema y que tal vez han llegado a preguntarse, ¿dónde está Dios? Se han llegado a sentir solos. A lo mejor has llegado a pensar, hermano, hermana, que estás en un desierto y que en ese desierto te encuentras solo, y has llegado a perder la esperanza, y has llegado a sentir que ahí Dios no puede, o te sientes como si estuvieras en medio del mar con una tormenta y sientes que tu vida se hunde como un barco. Y te has llegado a preguntar, ¿en qué momento Dios podrá rescatarme? ¿Será que Dios pueda venir hasta aquí? Tal vez estás pasando por una crisis en tu trabajo, en tu negocio, tu familia, un problema que yo no entiendo cuál pueda ser, pero Dios sí lo sabe. Si tú estás en esa condición, ponte de pie, déjame orar por ti. Dios te quiere hacer ver que Él está contigo. A lo mejor traes un problema en tu familia y tú has pensado, Dios no está en esta casa. Estás pasando por una situación de enfermedad y has llegado a pensar, Dios no está aquí. Si esa es tu condición, ponte de pie. Déjame orar por ti. No importa que estés arriba o que estés aquí abajo. Dios está contigo. Ahora voy a pedirle un favor a la iglesia. Hay hermanos nuestros que están de pie. Si tú detectas a uno, ponte de pie y acércate con él, por favor. Si es un varón, que se acerque un varón. Si es una mujer, que se acerque una mujer. Acércate. Si se puede acercar un matrimonio con esa persona, mucho mejor. Acércate y dile, Dios está contigo, donde quiera que tú estés. Acércate. No lo dejes solo. No lo dejes solo. Voltea y ve dónde está. No dejen a nadie solo. No dejen a nadie solo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada persona, cada varón y cada mujer que está de pie esta mañana. Yo no sé cuál sea el problema por el que está pasando. Yo no sé cuál es la situación en la que está atravesando. Yo no sé si está pasando por un desierto, por un océano, si se siente extraviado en una montaña, si está parado en medio de una tormenta, pero tú sí lo sabes. Y lo mejor de todo, Dios, es que sabemos que tu omnipresencia está donde ellos están, en su desierto, en su montaña, en la tormenta en donde se encuentran. Ahí tú estás, porque tú eres omnipresente y porque tu presencia es la que los bendice, es la que los ayuda, es la que los ministra. Dios, yo oro para que tú abras sus ojos. Yo oro para que tú les ministres en este momento con tu paz, con tu gozo, y que ellos puedan darse cuenta que ahí donde están, no están solos, que tú estás al lado de cada varón, tú estás al lado de cada mujer, en sus casas, en sus trabajos. Dios, que tu presencia que está ahí, ahora ellos puedan percibirla y se pueda hacer manifiesta en sus vidas. Los queremos bendecir. Los bendecimos. Sobre todo, Dios, que tu presencia pueda ser latente en sus corazones, en sus pensamientos, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos. Vamos a ponernos de pie todos. Levanta tus manos y dile: Dios, aquí está mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón. Quiero que tú entres a mi vida y cenes conmigo. Señor, te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús.